Patricia Barber, del álbum Split del año 1989 del sello Floyd Records. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Hoy lunes 25 de noviembre, se acaba noviembre, último lunes de este mes de noviembre. El próximo ya estaremos en diciembre y en la recta finalísima de este año 2013. Nos quedan exactamente, sin contar la cita de hoy, 5 programas de este año 2013, que serán todos el mes de diciembre, el próximo mes que está a punto de llegar. Patricia Barber, esta pianista, compositora, cantante. Pianista, compositora, cantante. Hace tiempo que no nos visita Patricia en Barcelona. Espero que lo haga pronto. Split, uno de sus primeros, no el primero, uno de sus primeros discos. Escucharemos otro tema de él. Retrograde, Patricia Barber. Thank you. Retrograde. Retrograde. Patricia Barber. El álbum Split, año 1989. La señora Patricia Barber. Sí, es uno de sus primeros discos, por no decir el primero, diría yo. Y viendo su página web, me he dado cuenta que me faltan los últimos discos de esta señora. Debo tener, a ver, un segundo. Vamos a volver a su página web. Debo tener de ella unos cinco álbumes. Pero faltan otros tantos. Bueno, se me fue. No sé dónde está. Y ya veré forma de conseguirlo. Aquí es bastante difícil porque sus discos, aquí lo tengo. Sus discos no son fáciles de encontrar aquí en Barcelona. No sé si en... Bueno, el resto de Europa es posiblemente más fácil. A ver, de lo último de ella me faltan 6. Wow. Tiene 3, 6, 9, 12, 15, 16. Wow. Aquí hay otro que me falta. Bueno, ya son varios. 1, 2, 5, 8. Bueno, ya veremos forma de conseguir alguno de ellos, de lo más reciente, para presentárselo aquí en Buena Tarde en Octambus. Como es habitual, nuestras amigas y amigos que siguen el programa saben que siempre comienzo, siempre, con intérpretes femeninas, fundamentalmente cantantes, o como el caso de Patricia Barber, una instrumentista y cantante, además compositora, de su álbum Split. Then I'll be tired of you. Noctambulas. Buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso y ambas en Granada, Radio Almaina, depende a qué hora nos escuchan. You look at me and wonder. You look at me and doubt. Darling, your eyes are asking, will the flame burn out? No one is sure of sunshine. No one is sure of dawn. But I am sure my love will live on and on. I'll be tired of you when stars are tired of gleaming, when I am tired of dreaming, then I'll be tired of you. This I know is true. When winds are tired of blowing, when grass is tired of growing, then I'll be tired of you. Beyond the years, till day is night, till wrong is right, till birds refuse to sing. Beyond the years, the echo of my only love will still be whispering. Whispering, if my throbbing heart should ever start repeating that it is tired of beating, and I'll be tired of you. Throbbing heart should ever start repeating that it is tired of beating, then I'll be tired. Esa última nota del piano de Patricia Barber estaba el título de la canción Then I'll Be Tired of You del álbum Split del año 1989. Esos aplausos son para la orquesta del programa, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, The Dream Band. Bien. Hoy nos toca hacer la segunda parte, tal como se había prometido, de ese homenaje a Paul Bley, con motivo del aniversario de su nacimiento. Paul nació el 10 de noviembre de 1932 y el lunes 11, es decir, no el pasado, sino el antepasado, le hicimos un homenaje, lo recordamos, mejor dicho, le saludamos desde aquí desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona. En principio dije que el programa iba a continuar en el próximo, es decir, el lunes 18, pero tuvimos una visita y he postergado esa segunda parte del programa dedicado a Paul Bley para hoy. Continuamos entonces con Paul Bley, este excelente pianista para muchos. Bley puede considerarse, junto a Bill Evans, como el inventor del trío de piano moderno, desarrollando una música con tendencia a desbordar el cuadro armónico, lo que aporta a sus grupos una ligereza y apertura de líneas en las que sus propios solos son la quinta esencia. Comenzó tocando pop para luego incorporarse con decisión a la evolución del free jazz y la música de vanguardia, recalando finalmente en formas avanzadas de post-bop. Todas estas encasillamientos, y eso seguramente hablas con él y dirá, no importa. Eso es algo que interesa simplemente para clasificar, poner a la gente en, y bueno, y poder en cierto modo, poder en cierto modo explicar qué hacen en un determinado momento, porque la música va evolucionando, los músicos van con ella o no, y al menos sirve para situarnos, punto. Paul Bley. Continuamos con dos discos que son una verdadera maravilla. Para mí, bueno, casi todos los discos de Paul lo son, pero estos son una pequeña joya. Si alguien tiene la oportunidad de hacerse con estos dos discos, no se arrepentirá, en absoluto. Son unos discos del sello Owl, O-W-L, Owl. Y se grabaron en dos días consecutivos. El primero, del cual escucharemos un tema, el sábado, y ahora les diré porque sé que es un sábado, el sábado 16 de diciembre de 1989 en Nueva York, en el City Sound on Sound Studio. Perdón, Sound on Sound Studio. ¿Por qué un sábado? Porque resulta que son dos discos donde Paul tiene como compañeros a Jimmy Giuffre y al clarinete y al saxo, y a Steve Swallow al bajo. Tres amigos que vienen tocando desde hace mucho tiempo. Y se reunieron en Nueva York dos mañanas frías. Imagínense una mañana fría de aquellas de neblina, de seguramente había nevado la noche anterior, frío. Y ahí están estos tres hombres en un estudio dispuestos a llevar adelante una aventura musical. Los discos los titularon The Life of a Trio. Los dos se llaman igual, excepto que el primero se llama Saturday y el segundo, The Life of a Trio, Sunday. Cronológicamente comenzaremos con el del sábado. Paul Bley, Jimmy Giuffre, Steve Swallow. Empezaremos de menor a mayor. Comenzaremos con un tema original de Paul Bley, donde Paul toca a piano solo. Él toca a piano solo. Veamos que esto esté bien configurado aquí en el CD para no equivocarnos. Evidentemente es el número 3. Composición original de Paul Bley, título Owl Eyes. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Paul Bley, composición original, ¿sí? ¿Lo será? Exacto. Una composición original de Paul Bley, del primero de estos dos álbumes que se grabaron en un fin de semana, el sábado, este concretamente corresponde al sábado, sábado 16 de diciembre de 1989. Antes de continuar con Paul Bley, un pensamiento que tuve mientras escuchaba a Patricia Barba, que se lo quería compartir con ustedes y después se me olvidó. Porque un amigo y compañero de aventuras radiofónicas, Andreu Fábregas, a él le gustan mucho las cantantes y me gusta sorprenderle con temas nuevos o con cantantes nuevas, no es el caso de Patricia, pero se me vino a la memoria, pues en ese momento, el nombre de Andreu Fábregas. De paso, bueno, él hace un programa que se llama Camps de Cotón, es Campos de Algodón en catalán. Y si lo quieren escuchar, entren a la página web y ahí está el blog y pueden escuchar sus programas en diferido. Es muy fácil, Andreu con U. U es Andrés en catalán. www.andreujazz.com. Fácil, ¿no? www.andreujazz.com. Y podrán escuchar los programas de Andreu. Bueno, sigo entonces con Paul Bley. Habíamos dicho de este álbum del sábado, The Life of a Trio Saturday. Escuchamos primero un tema solo piano. Y dije que iba a ser de menor a mayor. Ahora vamos a tener un dúo. Un dúo. Y el dúo es de Paul Bley al piano y el señor Jimmy Giuffre al clarinete. Noctámbulas, buena tarde, buena nit al resto del mundo, Valparaíso, Chile, Granada, Andalucía y desde donde nos escuchan. Thank you. Coldplay, Jimmy Giuffre. No les había dicho el... No les dije el título del tema. Black Ivory. Del disco The Life of a Trio Saturday. Y ahora, primero fue piano solo, dúo, y ahora vamos directamente al trío. Y esta es una composición de Jimmy Giuffre, un original de Jimmy. Turns. composición original de Jimmy Giuffre, interpretada por el trío. Paul Bley al piano, Jimmy al saxo soprano y al clarinete, y Steve Swallow al bajo eléctrico. Estas tres piezas forman parte del álbum The Life of a Trio, Saturday, ya que fueron grabadas el sábado 16 de diciembre de 1989, la primera de estas dos sesiones que se realizaron un sábado y un domingo. Vamos a saltar inmediatamente al siguiente disco, The Life of a Trio Sunday. Y lógicamente el anterior se grabó el 16, ahora es diciembre 17 de 1989. Y vamos a ir directamente, para así poder seguir avanzando, con un tema a trío. Ahora, los compositores son los tres integrantes del trío, Paul, Jimmy y Steve. Título: Tango del Mar. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. El mar, composición original de el trío que conforman Paul Bray al piano, Jimmy Giuffre al saxo soprano y al clarinete, y Steve Swallow al bajo eléctrico. Este último tema era del álbum The Life Trio Sunday. Les he comentado, son dos álbumes: The Life of a Trio Saturday, Sunday, año 1989, finales. Diciembre del 89. Noctámbulas, Bonatana. Paul Bley es uno de los pianistas, de los pianistas más importantes de la historia del jazz. Agustín Fernández, pianista de reconocido prestigio, él se mueve fundamentalmente en la música moderna, lo introduce en un escrito que él titula El pianista integral. No es muy largo, así que se los voy a leer para que tengan una semblanza de lo que es este importantísimo e interesantísimo músico. Y después pasamos a escuchar un poco más de música. Es difícil, comienza Agustín Fernández. Es difícil hablar de Paul Bley y no caer en los tópicos. Genio, innovador, único. Pero es que todas las alabanzas que le pueden hacer se las ha ido ganando a pulso en sus más de 50 años de carrera. Es más difícil aún definir musicalmente a Paul Bley, porque lo que él hace es y no es jazz, es y no es free jazz, entendidos ambos de una manera canónica. Y tampoco es improvisación libre, aunque su música tiene elementos de los tres estilos mencionados. Y ha sido pionero en todos ellos con su aportación personal. Su música es auténticamente original, única y poderosa. La música de un auténtico innovador. Técnicamente y artísticamente es único y posee un sonido absolutamente reconocible, como todos los grandes maestros. Paul Bley lo hace todo como un genio, elegantemente, exquisitamente. Incluso cuando se equivoca de manera brillante. Bley ha cambiado, sino en la historia del jazz. Ciertamente la manera de entender y tocar el piano. Bley es el rey absoluto de la improvisación al piano, que lo ha abierto a la infinitud de direcciones y facetas que posee actualmente. Ha sido y es el ejemplo donde mirarse para varias generaciones de pianistas. Todo lo que hacen los pianistas surgidos después de él, él ya lo había hecho con anterioridad. Tanto es así que se puede reconocer la influencia de Paul Bley incluso en pianistas que no lo conocen y que ni tan siquiera han oído hablar de él. Como explorador infatigable, no hay ninguna faceta del piano que él no haya descubierto o inventado. ha abierto puertas que dan a nuevos espacios, espacios que más tarde otros han explotado en profundidad y minuciosidad. Y explorado también. Pero es que Paul Bray no está interesado en la taxonomía, sino en el descubrimiento de nuevos territorios vírgenes, como un auténtico aventurero que es. Salvando las distancias, en esto se parece al compositor norteamericano John Cage, cuando decía que él no era compositor, sino inventor de música. Igualmente, Paul Bray no es un compositor pianista de jazz al uso, sino un prolífico inventor de variantes alternativas. En este sentido, y observado desde fuera, su mínima máxima parecería ser: ¿y si? Como quien dice, ¿y si fuera por aquí o si yo hiciera tal? Bray tiene una idea diferente, un enfoque original, aparte de cualquier tema, por banal que pudiera parecerse, y casi nunca lo son. Escuchar a Paul Bray es una elección continua, un aprendizaje sin parar. Cualquier tema suyo es una elección integral de técnica, estética, improvisación, reflejos, soluciones perfectas, opciones alternativas, originalidad y visión. En este sentido, cada disco suyo es una emocionante aventura, más o menos lograda, pero aventura al fin y al cabo. Agustín Fernández termina escribiendo: gracias, Paul, por existir y por hacer posible que existamos los demás. De lo escuchado anteriormente de aquellos dos discos de Life of a Trio del año 89, vamos a retroceder 6 añitos, 19 de mayo de 1963, en los Dire Studio. Y ahí tenemos a Paul en una faceta que a mí me fascina, me encanta, me emociona hasta niveles que no les sabría explicar. Piano solo. El álbum editado también por el sello Owl. Esto se grabó en París, ¿eh? El sello Atelier Studio está en París. 19 de mayo de 1983, piano solo. El disco lleva por título Tears, lágrimas. Vamos a escuchar dos temas. El primero de ellos, Flame. Y aquí tenemos a ese Paul, sí, un poco romántico, introspectivo, pero al mismo tiempo etéreo y elegante, tal como solo él lo sabe hacer. Thank you. Jam Flame, el señor Paul Bley del álbum Tears del año 83, piano solo. Piano solo. Y ahora escucharemos otra pieza de este álbum. Otra pieza de este álbum. Y aquí encontramos a un Paul Bley juguetón, experimentador, jugando en realidad con el piano. Solo Rose. Solo Tears, año 1986, Owl Records. De esa etapa de discos a piano solo, ya en el pasado programa creo que les presenté dos, Open to Love y otro más, y ahora este. Después pasa a cambia de sello, se va a grabado en varios sellos, ¿eh? Estábamos anteriores, son SM y CM, después Owl vuelve ahora a grabar en el sello alemán de München, concretamente Munich, SM, ECM. Esto es del año 1988. Aquí lo tenemos a cuarteto. Un cuarteto realmente de lujo. Paul Blaise siempre al piano, John Sarman al saxo soprano y al clarinete bajo, Bill Frisell a la guitarra y Paul Motion a la batería. Vamos a escuchar un tema de unos 8 minutos, original del saxofonista John Sarman, titulado Hit. Noctámbulas, Noctámbuls, Bonanit. Buenas tardes, buena tarde. Depende a la hora que nos escuchen. Incluso, buen día, buenos días, ya que en Valparaíso los sábados escuchan la repetición del programa anterior a las 8 de la mañana. Paul Blay, Quartet. Thank you. el cuarteto de Paul Bley y este título original de este tema original de John Sarman, Hit. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Mis compañeras en Valparaíso, en la Radioneta, a las 20 horas de hoy, hora de Valparaíso, estarán marchando en una manifestación que va desde la Plaza O'Higgins a la Plaza Victoria en Valparaíso, justamente en apoyo a esas miles y miles de mujeres que aún al día de hoy siguen sufriendo maltrato físico y violencia por parte de maridos, ex, inclusive dentro de la familia, pero fundamentalmente dentro de la pareja o sus similares. Como saludo a ellas y como recuerdo a todas las mujeres que han perdido la vida en estos años de maltratos, pero años y años de maltratos, les voy a leer un poema. Un poema original de Adelfa Martín. Pero antes de eso, una pequeña frase. Otra vez, la mujer en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y aquí va el poema. La mujer que mueve el mundo. Ve despacio, no bajes la mirada, siente que eres la reina y no la esclava. Levanta tu cabeza, mira lo alto que tienes en tu alma, sangre brava. Eres mujer y eso lo dice todo. Viniste al mundo para donar vida, para dejar huella y borrar a Dios, odios, borrar odios y alimentar en el hombre su valía. Mujer se dice fácil, es solo una palabra que encierra mil secretos y habla de aguas claras, de miles de deseos colgados de balcones que los hijos adornan con sueños y esperanzas. Orgullo sin soberbia deberá ser esencia y el estandarte vivo de todas tus acciones. Tiendes tu mano izquierda buscando soluciones y con la derecha firmas dos: amor y paciencia. Si el hombre no te ve como eres realmente y pretende marcarte como marca el ganado, debes decir un no, y dejarlo de lado, pues no es la persona que tú tuviste en la mente. Eres muy especial desde el día que naces. Los hados te han colmado de grandes bendiciones. El llevar en tu vientre las generaciones te hace diferente, y tú muy bien lo sabes. Cuando entregues tu amor, siempre mira lo alto pensando que mereces el mejor de los hombres. Yo agrego, o la mejor de las mujeres. Quien en verdad te quiere y no te inspira temores, te ofrecerá su hombro donde secar tu llanto. Conoce tus derechos, apóyate en la gente, pide ayuda si sientes que ha llegado el momento. Aléjate muy presto de quien quiera imponerte sus deseos a la fuerza diciendo que te quiere. Ese amor enfermizo no es amor verdadero, ni debes obediencia a nadie por tu género. Busca en otras mujeres apoyo a tus problemas. Hay mil asociaciones que para ello están hechas. Obligada no estás a tolerar insultos. Puedes bien distinguir lo que son vejaciones. No tienes que sufrir ya más humillaciones. Convéncete, mujer, que tú mueves el mundo. Thank you. Coldplay, trío, de un álbum del sello Steeplechase. Cambia de sello, antes estábamos con ECM, SM. Esto se grabó el 21 de noviembre de 1989, es decir, mira, estamos a, nos hemos pasado cuatro días de del aniversario de la grabación de este disco. 21 de noviembre de 1989. Paul Bley, piano, Ron McClure al contrabajo, Billy Hart a la batería. Y vamos a saltar a otro tema de Paul Bley a piano solo, también para el sello Steeplechase, noviembre 5, 1992, tres años después. Pero antes les voy a leer la frase con la cual Adelfa Martín termina el poema que les acabo de leer anteriormente. Dice: y año tras año preguntándome hasta cuándo tendremos que continuar escribiendo sobre estas cosas y dedicándole días a un tema tan repugnante. Hablamos de la violencia contra las mujeres. Y en este disco de Paul Bley, que está grabado en directo al Copenhagen Jazz House, vamos a escuchar un tema cuyo título a mí personalmente me viene bien para expresar lo que se siente por este hecho tan... Puf, me faltan palabras, digamos, altamente censurable, desagradable, denunciable, de la violencia contra las mujeres. El tema de esta composición original de Paul Bley, Furioso. Furioso, Paul Play. Este álbum grabado en directo, ya lo ven por los aplausos, en Copenhagen, la Jazz House, el 5 de noviembre de 1992, sello Steeplechase. Y siempre en el mismo sello, ahora a cuarteto, y en una grabación de octubre del 94, dos años después de la que acabamos de escuchar, tenemos a Paul Blay al piano, como siempre, Rich Perry al saxo tenor, Jay Anderson al contrabajo y Victor Lewis a la batería. Vamos a escuchar un tema original de Paul, cuyo título es... ¿era este el que...? No, era el número 4. El número 6 de este álbum, que lleva por título simplemente Speechless. Y ese es el tema que íbamos a escuchar, pero he decidido hacerles escuchar otro, Past Paul Blay, cuarteto. Mm-hmm. Paul Bley y el señor Rich Perry en este en esta pieza titulada Past Tense del álbum Speechless. Y ahora nos vamos al Paul Bley en su máxima expresión, en el piano solo. Una grabación del año 2007 para el sello ECM, sello al cual vuelve a grabar a piano solo después de 35 años desde lo último que él había hecho con a piano solo, con SM. Y este álbum lleva por título The Mondsee Variations. The Mondsee es un lago en Austria. Y ahí al lado mismo del lago hay un estudio de grabación hasta donde se desplazó Paul Bley y los técnicos de grabación, posiblemente de la casa SM, para grabar estas improvisaciones a piano solo del señor Paul Bley. Son 10 y están numeradas, no tienen título, y están numeradas simplemente con números romanos de 1 al 10. En relación al tiempo, voy a ver cuántas les puedo hacer escuchar. Veremos cuántas les puedo hacer escuchar. Aquí las tengo solo en Mondsee, de Mondsee Variations. Vamos a comenzar por la número 1. ¿Qué les parece? Vamos en orden. Y después, de acuerdo al tiempo, lo vamos a condicionar para llegar al final del programa. Paul Bley, solo. Presten atención. Esto es la esencia, ya digamos, como la espina dorsal, la médula, ¿no?, de lo que es la música del señor Paul Bley. Noctambules, buena tarde. Thank you. Solo a Monse, de Monse Variations. Vamos a pasar directamente a la variación número 3 y con ella llegaremos al final del programa. Y esa, la tercera variación de este álbum, Paul Blay Solo at Mondsee, este lago en Austria. Su disco, bueno, es el disco a piano solo número 3. Después de 35 años, Paul no había grabado nada a piano solo para el sello SM. Y aquí lo tenemos, 35 años después. Se grabó en abril del 2001 en el lago titulado Mondsee en Austria. Y con este tema y lo que está sonando ahora de fondo, pues llegamos al final de este programa que dedicamos aquí en Contrabanda FM, el jazz, el blues y el rhythm and blues, y que hoy era la segunda parte de ese especial Paul Blay con motivo de su cumpleaños, que fue el pasado 10 de noviembre, y que el día 11 del mismo mes, hace dos lunes, comenzamos aquí con una primera parte. Y la discontinuamos el pasado lunes 18 porque teníamos una visita. Y hoy hemos continuado y hemos llegado al final de este especial Paul Bley, que estuvo dividido en dos partes. Comenzamos y con Duke Ellington terminamos. Noctambules. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite ahora sí en horario noctámbulo el miércoles, es decir, el paso del martes al miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. En sintonía con la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto, la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, noctámbulas, amigas y amigos del puerto. Bonanit, buenas noches. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, es frecuencia modulada de Granada. Y la página web para escuchar el streaming. Si no lo pueden escuchar en directo, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Nada más, ya les he comentado esto de selección musicales, Antonio Narváez, sí. Pues nada, solo me queda darles entonces el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Depende de ustedes solamente.